una elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En esta ocasión te traigo un método que te puede ayudar a priorizar tu larga lista de tareas. Por mucho que queramos ser cada vez más productivos, efectivos y optimicemos nuestros sistemas para ello, la realidad es que a menudo siempre hay más tareas en nuestra lista de las que podemos realizar en el día. Es algo que hemos aceptado, pero el no poder con todo no solo crea ansiedad y frustración, sino también sentimiento de culpa al final del día. Te puedes sentir mal por no finalizar tu lista, por no haber podido con todo. A menudo pensamos que podemos abarcar más de lo que realmente podemos. Para quitar esos sentimientos y sentirnos bien con nosotros mismos, porque sabemos que lo estamos haciendo bien, es necesario tres cosas. Una, hay que aceptar que hay más cosas que hacer de las que puedes hacer. Esto es fundamental. Minimiza el estrés y no favorece la culpa. Tenemos el tiempo limitado y el día no tiene más de 24 horas para nadie. Es una premisa de la que hay que partir y además tenemos unas obligaciones que nos demandan tiempo, independientemente del área al que pertenezcan. Lo segundo es aprender a priorizar. Saber priorizar no es fácil, es algo que hay que trabajar y aprender. ¿Qué es lo que importa y lo que no? ¿Y qué puede esperar y lo que no? Saber diferenciar esto es una cualidad que hay que desarrollar y que te puede ayudar a eliminar las tareas de tu lista y centrarte en lo que sí hay que hacer seguro. Y lo tercero, aprender a decir que no. Cuesta mucho decir que no a los demás cuando nos piden que hagamos algo. Puede ser porque no queramos defraudarlo o incluso porque queremos ser esa persona de referencia a la que todos acuden. O por cualquier otra razón, el caso es que te cargas de cosas que no te competen y que alargan tu lista de tareas pendientes. Y que en muchas ocasiones delegan a un lado tus propias tareas. Esto no quiere decir que hay que decir que no siempre, sino que hay que analizar y valorar en cada momento lo que puedes o no puedes hacer. No decir que sí por defecto. De estos tres puntos, hoy me quiero centrar en el segundo, en la priorización. No siempre sabemos hacerlo y esto muchas veces nos trae problemas. Existen varios métodos que te ayudan a priorizar y el que te comparto aquí es bastante sencillo, pero funciona y te da una sensación de que las cosas marchan bien. Ya te digo, hay varios, pero este merece darle una oportunidad. El método en sí se llama regla 135. ¿Y en qué consiste? Consiste en extraer cada día una serie de tareas de nuestra gran lista de tareas, que serán en las que nos vamos a centrar. Estas serán las tareas que queremos al final del día que estén realizadas. ¿Y cómo vamos a hacer la elección de tareas? Este es el punto clave, y lo has de hacer de la siguiente manera. Has de elegir una tarea grande, tres tareas medianas y cinco tareas pequeñas. En total, tendrás nueve tareas a realizar y en las que centrarte a lo largo del día. Aunque es posible que hayan días que no puedas hacerlas todas, eso no pasa nada, ¿no? Pero estas son las que te tienes que centrar. Hay que ser consciente de nuestra realidad, de lo que realmente podemos hacer en un día, teniendo en cuenta las situaciones que nos influyen. Igual ahora te estás preguntando, vale, he de elegir una tarea grande, tres medianas, cinco pequeñas, pero ¿qué se considera una tarea grande, una mediana y una pequeña? Es posible que al mirar tu lista no lo veas tan claro. Una forma de determinar esto es tener en cuenta dos parámetros que te resultarán bastante conocidos. El tiempo que te llevará a hacer una tarea y la energía o esfuerzo que es necesaria para realizarla. Por tanto, teniendo en cuenta estos dos parámetros, se considera que una tarea grande, pues aquella que te va a llevar más de 2 horas a acabarla, o que va a afectar a varias personas, pues le da un cierto grado de complejidad. O incluso aquella en que tiene una fecha de vencimiento muy próxima. Una tarea mediana es aquella que puede llevar alrededor de poco más de una hora, una hora y algo. Y muchas veces suele formar parte de un proyecto mayor, que hemos dividido en tareas más pequeñas. Y luego, una tarea pequeña es aquella que nos lleva entre 10 minutos y una hora. No necesitan mucho esfuerzo y además normalmente no suelen tener una fecha de vencimiento próxima. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es mucho más fácil extraer esas 9 tareas cada día. Si utilizas una aplicación digital, puedes crear una nueva lista llamada 135 y cada día introducir esas tareas elegidas. Y si te organizas en papel como yo, simplemente con introducirlas en tu registro diario es suficiente. O también puedes apuntarlas en una tarjeta fuera de tu sistema, teniéndola a la vista para evitar distracciones. Cada cual ha de elegir la forma con la que se siente más cómodo. Otro punto sería el orden en el que vas a cometer esas tareas. Siempre se aconseja empezar por la más difícil primero, es decir, por la más grande en este caso. Pero yo creo que aquí entran en juego otros parámetros. En cómo tengas distribuido tu día, si tienes eventos o reuniones, en qué hora las tienes, si trabajas en la oficina o desde casa. En definitiva, todo esto va a influir en tu energía y tu tiempo y van a marcar el orden de las tareas. ¿Y qué vas a obtener con este método? Bueno, pues para mí principalmente consigo una lista un poco más equilibrada, ya que tengo en cuenta aquellos proyectos a largo plazo y los que no, y no me centro solamente en lo que va apareciendo en el día a día. Reduces el estrés, porque ya no miras una lista muy larga de tareas que siempre te agobia, sino simplemente 9 ítems, que es mucho más asequible. Esto te permite tener mucho más foco y centrarte a la hora de desarrollar precisamente el trabajo que tienes que hacer. Y luego aparte te da una paz interior al finalizar el día, porque estás bien contigo mismo, porque tú has realizado lo que te habías propuesto. Habías elegido 9 tareas y prácticamente la mayor parte de los días las puedes realizar. Y eso te deja disfrutar del tiempo de descanso y no estar dándole vuelta a todo lo que aún te queda por hacer. No sé si ya conocías este método, yo por hoy lo voy a dejar por aquí y me encantaría que me lo comentaras o que compartieras. ¿Cuál es el método que utilizas tú a la hora de enfrentarte a tu larga lista de tareas? Puedes hacerlo dejando un comentario en la web de vaciatubandeja.com o al grupo de Telegram de Vacía Tu Bandeja, al cual te invito a unirte si no estás ya. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía Tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.